Muy pero muy buenas noches, muy pero muy buenos días, muy pero muy buenas tardes, de acuerdo al momento en que estés escuchando este programa que se llama En la Sangre, un programa de rock and roll y blues que hacemos aquí, mitad de equipo en Buenos Aires, mitad de equipo desde Villa Los Coihues, que es donde está ubicado toda la parte de controles técnicos. Estamos en FM Los Coihues, en vivo los viernes a la noche por la 105.5 de tu dial. ¿Cómo anda, estimado amigo Walter? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muy bien. Empezó el calorcito y eso me pone de buen ánimo. Bueno, lo de muy bien, más o menos. Escúcheme, ¿cómo? Usted sí. Siempre lo mismo, siempre de acá ya también. Mire, acá si está escuchando en vivo algún oyente a través de FM Los Coihues, viernes 24 de noviembre, 9:07 de la noche, 18 grados, 3 décimos. En Bariloche, aquí en Los Coihues, yo no lo puedo creer, 18 grados. Yo me vuelvo a dónde, a la Antártida me vuelvo. Me hubiese ido a Ushuaia, miren, me tendría que haber ido a Ushuaia a ver la renga que debe hacer frío, seguro, ¿no? Sí, ahí debe hacer frío, seguro. Yo, cierto que usted es del equipo de invierno, pero escúcheme, 18 grados tampoco es que es un calorón. No, pero hoy ya era un calorón, ¿eh? Hoy ya había como 24 o 25 grados acá en Bariloche. Yo sé que muchos... Bueno, lo que hizo acá en Buenos Aires. Sí, le digo, muchos vecinos, vecinas, me está diciendo, pero callate la boca que está re bueno. Mañana, hoy el lago ya estaba recontra poblado de gente, el lago Gutiérrez de aquí, el lago que tenemos delante, el lago Carilafgen aquí delante de nuestro barrio. Y la verdad que está bueno que se empiece a poblar de gente. ¿Sabe que este lago... es uno de los pocos lagos o de las pocas zonas que usted te toma un colectivo en los barrios populares de nuestra ciudad, en los barrios más populares de la ciudad, se toma un colectivo allá y se baja en el lago? Por eso viene tanta gente de diferentes barrios aquí a Villa Lago Gutiérrez, a Villa Los Coihues, al lago Gutiérrez. Eso es maravilloso, maravilloso. Aparte yo le dije de mi debilidad de Bariloche en verano. Es algo que me encanta. Bueno, lo esperamos. Bueno, haga el bolso. Un poco, pero... empieza a hacer el bolso y déjese hinchar con que mi debilidad. Mire que las debilidades en estos tiempos hay que ponerle tiempo cercano, porque no sé cuánto... Totalmente, totalmente. Bueno, pero se está complicando por ese tema. Bueno, no importa, no se preocupe. No importa, no sea problema, Walter. No sea problema que nos morimos de hambre juntos y listo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, estamos en este programa que es de música. Sí, señor. Arranquemos con música, porque si no ya nos metemos en pantanos de la realidad cotidiana que por ahí en algún momento nos introducimos en ello, pero no al comienzo del programa, porque si hay algún oyente, oyenta que quiere escuchar esto y o quiere mandar un mensaje al programa en vivo aquí al 2944-784040, voy a decir, pero para un poco, poné música y dejate hinchar que ya vengo leyendo y escuchando hace una semana que me tienen con eso. Pero para un poco, ya vamos a tener tiempo. Dale, poné música y dejate. Bueno, está bien, vamos a poner música entonces, ¿o no? Está muy bien, así cargamos un poco las energías. Usted dijo que estamos en vivo por FM Los Coihues en el 105.5 del dial y por internet, ahí nos buscan en los enlaces que subimos para poder escucharlo online en cualquier lugar del planeta donde se encuentre, pero aparte nos transmiten en otros lados, no a la misma hora, sino en días distintos y horario distinto. ¿Dónde nos pueden escuchar? ¿En qué otros medios? Radio Autónoma Piuqué, una radio comunitaria, popular y alternativa de aquí del barrio de Frutillar, un barrio de aquí de la ciudad de Bariloche. Y si no, mochilerosradio.com, que también ha decidido incluir este programa en su programación, a la cual le agradecemos mucho. Y agradecemos también ya de una a Fausto, porque la gente de Mochilero nos había pedido, che, ¿no pueden armar una promo que sea así como permanente, que no algo que diga, bueno, el programa, el día, todo eso? Y el amigo Fausto ahí en 10 minutos resolvió problemas que a mí me llevarían 3, 4 vidas más o menos de hacer eso. Sí, yo más o menos decía, no, pero un montón de información, ¿cómo va a ser para poner tanta información? Quedó bárbaro, la verdad que quedó bárbaro el flyer. Ahí ya se lo envié a Daniel Sotelo de mochilerosradio.com, que volvemos a recomendar un programa que están haciendo que se llama 40x40, que es 40 años de democracia, 40 discos, y se puede buscar ahí en la página o en un canal de iVoox también. Está re bueno porque no es solamente la música, sino una reseña de lo que ocurría en torno a este momento histórico que eligen y a estos materiales discográficos que también han elegido. Muy bien, muy bien. Y aparte es una cuestión de compromiso, ¿no? En la vida, que eso no es poco. Escúcheme, Walter, le voy a llevar a otra década y otro momento histórico, si le parece. Perfecto. ¿Con el DeLorean o nada más con el parlante? No, el DeLorean déjelo. El DeLorean ya no quiero más DeLorean. Han reaparecido un montón de cosas que no quiero, así que basta de DeLorean. Vamos con nuestro cuerpo a ubicarnos a un escenario en Inglaterra, en la ciudad de Londres, allí por el año 1973. Si le parece, vamos. Me gusta la fecha, me gusta el lugar. Vamos un rato al show y después charlamos un poco de por qué también elegimos esto que elegimos para poner en este en la sangre. Número, programa número 27, Walter. 27, que lo tiro, estamos cerca de los 30 ya. Bueno. Esto es otra cosa, perdóneme. Deme la mano y vamos para el lado de la izquierda juntos, que ya apagaron las luces y a mí me da un poco de miedo. Tranquilo, tranquilo, no estás solo. Welcome to another Radio 1 concert program from the Hippodrome Golders Green in London. We're going to hear some music from one of the brightest new bands around. Would you give a welcoming hand, please, to Queen? No, escucho, no me escucho bajito, escucho bajito. Esa. El acople no fue Brian May, fui yo. Terrible esto, Walter. ¿Qué manera de empezar, por favor? Terrible esto de Queen. No, quedó el acople, quedó medio bien también, ¿no? Pero no, ese sí, fue. Sí, sí, ves que estamos en vivo, siempre se escuchan acoples en vivo. No, le voy a echar la culpa al sonidista de Queen de los 70, me la mandé yo ahí, porque estaba escuchando tan fuerte esto que, bueno, sí. En algún momento reventó. Esto que estamos escuchando, como decíamos, es Queen en el año 1973. Lo que estamos sonando. Y esto es un material que lo elegí también porque como que tiene la fuerza de los 70, pero son temas que por ahí no son los que fueron más conocidos de la época de Queen. Esto salió editado en una caja que se llamó En el Aire, On Air, ¿no? ¿Está bien? En el Aire sería. Sí. Bueno, sí. Que esto, en realidad hubo varias ediciones, que hay una edición de dos CD, que es lo que ellos grabaron en vivo, pero en los estudios de la BBC, en el material ese que, si usted busca con paciencia, hay un montón de material de bandas de diferentes épocas de la música que está editado bajo BBC Sessions. Hay muchísimo, porque las bandas iban a tocar al estudio de la BBC. Y bueno, en una época se puso de moda que se editara todo ese material. Bueno, y entonces decíamos, esto es la BBC Session, lo que estábamos escuchando, algún material, pero lo que más estamos poniendo es un material en vivo del año 1973-74, de esto que llamó Onear, que salió una edición de 6 CD, 3 discos, y después hay una edición de 2 CD. Hubo diferentes presentaciones. Y nosotros los temas que escuchamos para abrir son los que fueron grabados en septiembre del 73, que la primera de las canciones, que figura como Procession, es como la entrada, o sea, el locutor ahí diciendo, bueno, viene Queen, una cosa así. Después escuchamos un tema que se llama Son and Doctor, ¿qué sería? Son and Doctor. Hijo e hija. Hijo e hija, un solo de guitarra y hasta ahí llegamos. Sí. Esto es lo que pusimos. Muy bien, ahora. Muy bien. Usted bien dijo que el solo de guitarra ese increíble que se escuchó estuvo a cargo del señor y gran guitarrista Brian May. Y estamos hablando, bueno, como dijo usted, no Kiss sino Queen. Claro. Hoy vamos a hablar de ese tema porque justo casualmente, bueno, no importa. Después, cuando avancemos con el programa, vamos a contar anécdotas acerca de esa rivalidad argentina durante los 80. Fue mi fallido ese, ¿no? Sí, particularmente, o sea, vamos a decirle a la gente, esto son intimidades, que hoy la elección de la apertura en vivo estuvo a cargo de usted, pero cuando decidimos que íbamos a pasar algo de Queen, en un ratito vamos a hablar de por qué. Yo le iba a sugerir que pasáramos algo de la primera época, porque particularmente es la que a mí más me gusta, es la más rockera, la más dura, es más, es bastante heavy por momentos, y creo que para mí es, si bien es una de las menos conocidas esa etapa, para mí creo que es la más, es la que a mí más me gusta, no te puedo decir, es la mejor. ¿Sí? No, el quiebre fue The Game. Para mí, ese es el último gran disco. A ver, no es que lo de que vino después no estuvo bueno. Yo creo que The Game fue para mí el último gran trabajo de ellos. Es opinión, no quiere decir que lo que vino después no esté bueno. Igualmente ya The Game con otro sonido, ¿no? Un sonido más pop, con otra estética. Pero lo que tiene, bueno, estamos diciendo Queen, tendríamos que decir los músicos que formaban. ¿Cómo no? Terrible. Roger Taylor en batería, el rubio batero. Bueno, Freddie Mercury en voz, nacido en Zanzíbar, no era europeo, era africano el muchacho. John Deacon en bajo y, bueno, recién habíamos nombrado a Brian May en guitarra. John Deacon, que parecía que todo lo que hacía era muy sencillo. Yo tocaba con esa cara que el tipo parecía que estaba... Era medio una postura de los bajistas de los 70 también. Uno empieza a pensar en los bajistas en general. Y yo me acuerdo, por ejemplo, bueno, John Deacon, que entre paréntesis en ese momento tiene unas lanas, un pelo rago infernal. ¿Qué sé yo? Pienso en John Entwistle, de los Who, que aporreaba al bajo pero con cara de nada. Sí. ¿Quién más? Pienso en ahí se me fue el nombre, el bajista de los Rolling Stones. Bill Wyman. Que también. Bill Wyman. Sí. Ok, también. Ahí tranquilo, como que nada, y parece una cosa constante en muchas bandas, no así en Iron Maiden, por ejemplo, pero hacían sonar el bajo de una manera de aquellas, ¿sí? Así como quien nada, como quien dice la cosa, así, brillante. Por ahí rompía la horma, a ver, y en Zeppelin también, re tranqui, John Paul Jones, sí, re tranqui, totalmente, ¿no? Zeppelin, perfil bajo. Tranqui. Totalmente. Roger Glover no, ya un poco más bailarín. Glover sí, aparte cuando se vio que se agacha un poquitito y hace ese bailecito, sí, que lo hace al lado de la batería y esa locomotora que hacen bajo y batería en Deep Purple, no tiene desperdicio. A mí muchas veces el tete de la renga me hace acordar a Glover joven. Cuando lo veo ahí moverse, cómo ser, baila sí, con el bajo, me hace acordar un poco a los pasitos de Roger Glover. Qué grande Glover. Bueno, y volviendo a Queen, son como diferentes bandas, entonces hasta ahí, hasta la aparición de The Game, es una banda y a partir de The Game es como otro sonido, otra estética, y por ahí donde volvió un poco al más progresivo fue en Innuendo, era, ¿no? El último que sacó. Innuendo. Uh-huh. Que ahí tiene. Quizás podemos convocar, si hay algún oyente que sea fan o que le guste Queen, que nos diga cuál es la época que más le gusta. Todo, porque estamos hablando, insisto, de gustos en este caso. No estamos diciendo que Queen era mejor banda al principio y que después. No, nada que ver. Es una cuestión de gusto personal. A mí siempre me voló la cabeza igual la viola, ¿eh? En todas las épocas, Brian May es como que, inclusive en la época por ahí más emparentada con el pop, es como que yo le prestaba atención a los temas o a los discos, porque decía, ahí viene Brian May. Y por ahí el tema, ni me acuerdo el tema, no me acuerdo el disco, pero me colgaba con escuchar a Brian May. Y bueno, Queen consiguió, y parte del sonido de la guitarra tiene que ver, más allá de la voz gloriosa de Freddie Mercury, logró lo que no todas las bandas logran, es decir, un sonido propio. Uno ya escucha la guitarra y ya sabe, esto es Queen. Recordemos que también tocaba con una moneda, no toca con púa, tocaba con una moneda, la guitarra. Si no me equivoco, tenía que buscarlo esto. Hoy justo Fausto no está acá, pero él es el que me dice, sí, porque tal cosa. Si llega a estar escuchando en algún lado, que me lo confirme o no. Creo que la guitarra, porque no tenían guita para comprarle una guitarra, los viejos, a Brian May, y creo que se la hizo él la guitarra, o se la hizo ahí, se la construyó. Fue diseñada por él mismo, si no me equivoco. Sí, había ahí una historieta con su guitarra. Uh-huh. Otro también, ¿no? Otro genio. Aparte de ser un genio en la viola, otro genio. Totalmente. Ese grupo de tantos rockeros que nombramos a veces, sobre todo las Islas Británicas, no solo, pero sobre todo las Islas Británicas que tienen estudios universitarios y salen de lo que es el perfil de lo que la gente cree que es un rockero, ¿no? Y eso hace que también sea más admirado. Es doctor honoris causa también, no sé, en unas cuantas universidad, de un bocho el tipo. Un genio. ¿Te parece que volvamos al escenario, por lo menos con un tema más en vivo, y después creo que usted tenía ahí igual algo medio en gatera? Este tema también es en vivo del año 1973, septiembre del 73, del mismo disco, En el aire. Este tema también lo elegimos porque es terrible lo que pasa en este tema, ¿no? Usted no, mire, vamos al pogo y después vemos. Vamos. Y ahí pasaba entonces Queen. Queen bringing us almost to the end of another concert program. The program was produced by Jeff Griffin. Sound balance was by John Etchells. And leaping about this week, we had Paul Dealey. But now it's back to Queen, who plays out with a short medley of Jailhouse Rock and Bamalamaloo. Qué grande el locutor ahí. Lo dejamos porque se estaba ganando un mango ahí, presentando lo que iba a hacer y lo que alguna de las cosas que hizo Queen. Escuchamos este tema que fue incluido en el Queen Volumen 1. El tema se llama Liar. Muy bien pronunciado. Liar, oh yeah, liar. Muy bien, mentiroso. No usted, el tema se llama mentiroso. Año 73, Queen. Año 74, Queen 2. Año 74 también, ¿cómo se llamaba este ataque? No me acuerdo cómo se llamaba ese disco. Sheer Heart Attack, ataque directo al corazón, se llamaba acá, una cosa así. Sí, que estaba re buena la tapa de ese disco. Yo flasheaba de pibe, estaba en la casa de una prima y no sabía ni qué era. Flasheaba con la tapa de ese disco. Año 75, una noche en la ópera. Año 76, un día en las carreras. Los dos discos son para escucharlo así, uno pegado al otro. No hay manera de salir de uno sin entrar en el que le sigue. Después viene Noticia del Mundo, Jazz. The Game, Jazz en el 78. Jazz es otro discazo. No, hoy, hace un ratito me estaba acordando de ese disco. Cuando estábamos hablando no lo mencioné. Jazz es un discazo. Sí, es una vergüenza ese disco, lo bueno que está. Es terrible. The Game en el 80. Ahí viene el Loñato con campera de cuero y otro look, como decíamos. También la banda sonora de Flash Gordon, que se habla en la Leven. Me acuerdo de cuando fui al cine a ver la película y todo sonaba acá. Flash. Sí. Tum, tum, qué tum, grave. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, que estaba buenísimo ese tum, tum, tum, tum, tum, tum. ¿Qué más? Después ya en el 82, Hot Space. 84, The Work. 86, una especie de magia se llamaba, creo. 89, 91, Induendo. 95. It's a kind of magic. Sí, está bueno ese disco también. Pero bueno, otra onda. Pero todos tenían otra onda en esa época. Pero le hago una pregunta. Sí. ¿Serú Girán editó Bicicletas basado en Queen o es una casualidad? Y Charly García tiene muchas casualidades. Sí. Es un tipo de grandes casualidades, grandes creatividades. Ese tema me gustaba mucho, Bicycle, me gustaba mucho. 95, Made in Heaven, que ya es con Freddie Mercury, claro, mirando las porque, flores. Claro, 95, porque casualmente, ¿por qué arrancamos con Queen, aparte de que nos gusta Queen? Porque hoy se cumple un aniversario del fallecimiento de Freddie Mercury, que allá en el año 91 nos dejaba, hace 32 años, si no me fallan los cálculos, se sabe que la matemática no es lo mío. Una de las primeras víctimas, ¿se acuerda que al SIDA se lo nombraba como peste rosa, por Dios? Sí. Nada, una pena, como siempre, la gente que se va y nada. Lamento no haber podido verlo. Los vi, no en vivo, vi el show que dieron por televisión en Canal 9, pero no los vi en vivo. Dicen que fue un show alucinante. Aparte vinieron en la época gloriosa de Queen, ¿no? Vinieron. Exacto. Me atrevería a decir que, de lo que me acuerdo, ¿no? Queen. Habíamos hablado de The Police también. Sí. Que también vino a Argentina, incluso antes de llegar al tope de su popularidad. Guns N' Roses, fueron tres bandas, especialmente Queen y Guns N' Roses, que vinieron acá, bueno, y es también, en el pináculo de su carrera, en donde ellos eran número uno y tocaban, sí. Que vinieran acá era un privilegio, digamos, ¿no? Sí, aparte Yes vino, bueno, no era el Yes de los 70, pero era el Yes en la cresta de la hora del momento en que vino. Queen fue en el año 81, en Vélez. Sí, señor. Sí, señor. Recuerdo verlo en un televisor en blanco y negro en un cumpleaños de un primo, todos pegados a un televisor de 14 pulgadas, totalmente, yo era un pequeño en el 81, pero como todos mis primos más grandes estaban ahí, yo estaba pegado. Y se la pasaban insultando al resto de la fiesta. Decía, pero ¿por qué no se van a otro lado? ¿Por qué no se callan la boca? The Queen. Estaban todos mirando ahí, clavados adelante. ¿Se acuerdan las Noblex, esa de 14? Sí, con antena de aire. Se veía, imagínese usted, en la zona detrás de Quilmes. ¿Sabe cómo se veía, no? Con la antenita buscando. Me equivoco, esa noche llovió mucho, la noche que tocó Queen en vivo. Que llovió ahí en Vélez. No recuerdo. Si bien ya existía el televisor a color, yo tenía todavía televisor blanco y negro. Año 81 todavía no habíamos comprado. Y me acuerdo que me encantó el show. Y no podían creer cómo la gente coreaba cuando cantaban los temas. La verdad que un recital el que me habría gustado poder estar. Todavía dictadura militar y hay una foto famosa de Freddie Mercury, la banda con Maradona. Sí, señor, Maradona con la remera de la Union Jack, la remera británica, con la bandera británica, y Freddie Mercury con la remera de la selección argentina. Unos grosos, la verdad que unos grosos, porque hacer eso en el 81, plena guerra, previo a la guerra de Malvinas, y en dictadura militar, la verdad que unos grosos, los dos sacándose esa foto con la banda, qué grande. Y subió al escenario en el show. El Diego. Diego. Porque se están cumpliendo. Ya no me acuerdo. Cumpliendo 3 años del fallecimiento de Maradona ahora también en estos días. Así también. Ya 3 años, qué locura. Sí, perdón. tres años de aquel momento. Escúcheme, amigo, usted había pedido otra cosa que no está, en realidad no está en el aire, en esta caja que estamos poniendo 73, y bueno, después hay de otras épocas, pero nosotros nos agarró la de ahí de aquel momento, pero en la versión ampliada hay un montón de material que está, o en lo que salió con las BBC Session, o después hay un montón de entrevistas, que eso si quiere se lo puedo mandar, si a usted le interesa, yo porque pasa que lo tengo guardado porque lo tengo, pero la verdad es así, como que están hablando y no tocan, hablan, son un montón de entrevistas a los músicos de Queen. Estaría bueno para escucharlo, para sentarse a escucharlo. Para estudiar. Se lo puede dar a sus alumnos y dice, bueno, traducime toda esta nota de Freddie Mercury. Claro, hoy vamos a ver esto de Queen. Lo pongo yo, no sé si le conté que estoy dando clase en Lenguas Vivas y en el aula yo no lo podía creer. La primera vez que entré al aula, hace un mes y pico tomé el cargo tenían, aparte de del pizarrón, una pizarra interactiva que es como un televisor gigante y puedo pasar videos de todo. Así que no estaría mal, pasar unos videos y que aprendan un poco. La verdad que tengo unos alumnos bárbaros y que son muy inteligentes, mucha inquietud. La verdad que estaría bueno. Hoy tema, composición tema, Queen. ¿Qué es el Lengua Viva? ¿Cómo, perdón? No, ¿qué es el Lenguas Vivas, digo? El Lenguas Vivas, para quien no conoce, ya sea en Bariloche o en Buenos Aires, es un colegio del Estado, obviamente. Bueno, no sé poco, obviamente, es un colegio del Estado que es uno de los mejores colegios, a mi gusto, de la capital y que tiene también, se especializa en idiomas. De hecho, ahí hay uno de los profesorados nacionales más importantes junto con el Joaquín B. González y está muy bueno, es un placer trabajar ahí. El ambiente es más o menos onda Carlos Pellegrini, onda Nacional Buenos Aires, no como el Nacional, pero es esa onda y hay mucho compromiso, mucho compromiso de los pibes, de las pibas, y eso me llena de energía. La verdad que está muy bueno eso. ¿Le parece que vayamos al tema que usted había pedido? Esta versión es grabada en octubre del año 1974. Sí, señor. Este tema es... Yo les dije que sonaba muy rockero y bastante heavy Queen en un principio. Tal es así que Metallica tomó este tema y lo versionó en estudio, lo grabó en estudio, lo sacó como cover y no le cambió un ápice al tema. Es decir, dura exactamente lo mismo, le sacaron el mismo sonido, o sea que Metallica no tuvo que hacer un tema más pesado. Lo tomó y lo homenajeó dejándolo exactamente igual. Prestenle atención porque es uno de mis temas preferidos de toda la historia de Queen. Qué grande el locutor, ¿eh? Está bueno esto, a mí está buenísimo esto de Harry, que en las cajas me grabaron a mí anunciando Stone Cold Crazy. Y que en estas cajas se respete estos tiempos también, ¿no? Del locutor, sí. Como mandaba. Están también unos muchos materiales, ¿conoce Peel Sessions? Sí. Este material también, que hay miles, miles y miles de horas de este material, que no me acuerdo el nombre del locutor, el nombre de pila, ¿no? De Peel, P-E-L, se escribe, Y ahí hay mucho, muchísimo material también que respetaron eso. Respetaron las charlas, las presentaciones de las notas. Que eso hay subido mucho en YouTube. Sabe que en video de algunos países que le dieron mucha importancia a los archivos siempre. Sí. Que es lo que no pasó acá durante muchos años y años y años. Se usaban las mismas cintas para regrabar cosas y se perdían documentos que eran históricos. En cambio, bueno, por esas latitudes siempre hicieron un culto a conservar todo lo que tenían. Y la BBC, imagínense que es, para mí, creo yo, la radio, bueno, radio televisión, ¿no? La empresa de telecomunicaciones, me atrevería a decir, más importante de Europa. Capaz que le esté pifiando, pero no creo que por mucho. Así que... Sí. John Peel se llamaba. John Peel. Este locutor del que se puede buscar mucho, muchísimo material. Hasta los años 90 creo que estuvo el tipo compartiendo material. Según estaba mirando ahí en una nota, más de 400 sesiones de las Peel Sessions hay grabadas. Qué va. Y mucho, esto como le decía, mucho se puede encontrar en el canal este. Y si no, mire, hay un blog que dice que hay alrededor de 1000 sesiones de la BBC y las va actualizando. Y se escuchan, pero recontra bien, bueno, estos materiales. Eso es lo bueno también. Y lo que usted decía de la BBC también tiene que ver que, bueno, política de Estado. O sea, un medio del Estado, más allá del gobierno que esté al frente del poder político, digamos, ¿no? Exactamente. No me voy a enganchar ahora a hablar del tema este que no queremos hablar todavía, al menos. Pero para quien no sabe, BBC, que es una sigla que significa British Broadcast Company, o sea, una compañía británica de radiodifusión, que es estatal, ¿sí? A nadie se le ocurriría en su sano juicio tratar de privatizar eso, por ejemplo. Y siguen con la tradición. Sí, son instituciones. En Europa hay varias, porque por ejemplo la televisión y lo que es los medios estatales alemanes también, la televisión española también, que por eso la televisión española, usted entra en la página de TVE y hay una cantidad de material de archivo increíble. Increíble, de lo más variado, ¿no? Porque, bueno, en algún momento acá con Prisma, aquí en la República Argentina, se hizo mucho de esto también, que se socializó mucho del material y está a disposición de lo poco que se ha podido rescatar de los archivos de los medios públicos en este país durante mucho tiempo, que como decía usted, bueno, también es esto, ¿no? Acá en muchas épocas no había material donde grabar. Más allá de lo que se destruyó y se robó a propósito, hubo un montón de épocas donde no había cassette. Entonces decía, bueno, claro. Hay que grabar y bueno, vamos, tenemos que ir en vivo o algo que tiene que ir grabado y lo tenemos que grabar arriba de un cassette reciclado. Así nomás, no hay otra. Esto en cinta abierta, en el sistema que sea y en el soporte que sea, en radio, en televisión y en lo que usted se imagine, se han destruido archivos, muchos a propósito, otro por desidia. Y otro por pobreza. Las tres cosas hacen que haya... Una combinación nefasta. Mire, la otra vez escuchaba que antes de que falleciera Balá, que no tenía ningún material del show de Balá. A él no le había quedado nada de material de los 70 del show de Balá. Y han recurrido, supongo yo, a algún coleccionista o algo así, porque se recuperó algo de material, pero no tanto tampoco. A ver. Qué pena. Tengo acá un bicharraco, vi esos que son como mosquitos, pero gigantes, que no, por suerte no pican esos mosquitos, así que son como un portaaviones de mosquitos, pero que no pican. Bueno, escuchá. Qué buena imagen, portaaviones de mosquito. Sí. ¿Te cuento algo más de Stone Cold Crazy? Sí. Habíamos dicho antes de escucharlo que Metallica lo grabó respetando todo. Y con esa versión en el año 1991, casualmente el año en el que fallecía Freddie Mercury, Metallica gana un Grammy, mejor tema de metal, con Stone Cold Crazy. Y hace un rato, ¿se acuerda que habíamos hecho referencia a Kiss? Usted dijo Kiss y que le salió del alma. Lo hemos dicho en otros programas, pero capaz que el público se renueva. allá por fines de los 70, principios de los 80, había una rivalidad en Argentina muy grande entre Kiss y Queen, y es como que alguien que escuchaba a Kiss no podía escuchar a Queen y viceversa, y estábamos los que teníamos puesta la camiseta de alguno, alguna de las dos bandas. La cuestión es que, bueno, yo era hincha de Kiss, y nada, no podía escuchar a Queen o decir que escuchaba a Queen. Pero bueno, lo escuchaba también y me gustaba. Pero hoy vamos a también a estar escuchando a Queen, perdón, a Kiss, y cómo son las cosas, ¿no? Fallido al revés. Vamos a estar escuchando a Kiss por otro motivo, pero casualmente también va a sonar algo de Kiss que está relacionado con lo que hablábamos recién de Freddie Mercury, porque hasta en eso se pusieron de acuerdo, pero dejamos un poco el suspenso. Tenemos un mensaje que ha llegado aquí de alguien que verdaderamente sabe de música. Por suerte nosotros nos rodeamos con gente que sabe de música y que investiga y que nos ayuda mucho a conocer la realidad de determinadas músicas y determinados también vericuetos de la música. ¿Le parece que lo escuchemos al amigo Fausto que se ha comunicado con este programa? Por favor, adelante. A ver, voy a tratar de no hacer lío, Walter. Voy a contar la historia de la guitarra de Brian May, el guitarrista de Queen. Brian May, al no alcanzarle para ni una Gibson ni para una Fender, decidió construir con su padre una guitarra propia, que a día de hoy la sigue utilizando. De esa guitarra ha habido varios modelos, de los cuales han sido usados en todos los conciertos de Queen. Qué grande, Fausto, nos salvó la vida. Qué grande, algo del viejo tenía que ver. Ahora que me estoy acordando, no es que yo lo sé de la vida, todo eso. Lo sé porque me lo contó él en algún momento. Es así la cosa. Ah, se lo había contado, sí, Fausto. Ahora que hago memoria, dije, claro, me lo contó él. Qué grande. Hoy también me estaba contando la historia del nombre de Papa, bueno, qué sé yo. ¿Cómo sabe este tipo? ¿No querrá ser columnista de nuestro programa? Le mojamos la oreja, Fausto. Bueno, ¿podemos poner uno más de Queen? Sí, cómo no. Bueno, The Light Killers, ese disco de año, por lo menos grabado en el año 79, lo vamos a tirar. Pues no lo. Estas cosas que a uno se le van perdiendo, rompiendo disco rígido, digo, ¿cómo puede ser? Después me enojo. Porque digo, ¿cómo no puede ser que no tenga Light Killers? Así que tuve que recurrir acá las pantallas de en vivo. Esperemos que no se corte internet porque agarro la computadora, mira, agarro y sabes la que hago, ¿no? I'm not afraid to die. Buenas noches, amigos de En la Sangre. ¿Cómo están? Aquí Alejandro Berné, haciendo la columna de rock progresivo para este hermoso programa que sale cada viernes por FM Los Coihues. Hola Fabián, hola Walter, queridos oyentes. Hoy vamos a estar con una banda setentosa que después continuó algunos años más. Tiene 3 placas discográficas. Se llama Bubu. Y justo estaba hablando con Fabián y él me hablaba de reivindicar a esta banda que habían estado conversando con otro amigo, Javier Barrera. Yo me puse a buscar qué cosa quiere decir vindicar. Y vindicar quiere decir recuperar lo perdido, defender o exculpar a una persona injustamente atacada. No sé si injustamente atacada o justamente atacada, pero sí, por lo menos olvidada. Esta banda Bubu nació en el año 75 y habíamos dicho que tiene 3 placas. Una se llama Anabelas, que es un long play del año 78. Después en el 2016, muchos años después, sacan Resplandor, un EP, y 2 años después, en el 2018, El Eco del Sol. Hacen su debut en el año 1976. En plena dictadura, debuta en el Teatro del Globo en Buenos Aires. Esta banda reconoce algunas influencias del rock progresivo como King Crimson, el propio Focus, esta banda holandesa que supo andar por aquí por la columna sinfónica de En la Sangre, bueno, Zappa, Igor Stravinsky, por ejemplo, un compositor ruso clásico. Tuvieron puestas en escena muy creativas de la mano de Miguel Zavaleta, uno de sus integrantes, esta ovejita descarriada de una familia de buen pasar, de origen salteño. Tuvo siempre buenos músicos invitados. Quería destacar a los coros que supo hacer Pedro Aznar. Y Anabelas, que es el long play del 78 que vamos a ir recorriendo, tiene a Miguel Zavaleta en voz y en guitarra, tocando flauta, flautín y flauta grave a Cecilia Tenconi. En la composición y arreglos, quien después quedará como líder de la banda, muchos años después, en la reaparición de Bubu, a Daniel Andreoli. Edgardo Folino en bajo, Peti Gelache en voz, el violín a cargo de Sergio Polizzi, en saxo tenor Wim Forsman y Polo Corbella en la batería. Una banda con infinitos arreglos, con infinitas variedades dentro de cada una de sus composiciones, de sus tracks. En el 78 sacan Anabelas, que es un long play que tiene solamente 3 temas, pero temas extensos, el cortejo amarillo, el cortejo de un día amarillo, que dura 19 minutos con 23, esto lo hace rock progresivo puro, el viaje de Anabela de 11 minutos 12 y el último tema, Sueños de Maniquí, de 9 minutos 19, que es el que vamos a escuchar esta noche. Antes de escuchar, quería decirles que Bubu, después de sacar en el 78 su primer trabajo, Anabelas, reaparece en el año 16 con una nueva formación. Está a cargo de Daniel Andreoli, que es un integrante inicial junto con Wim Forsman. Antes se llamaban Sion, antes del 75, y derivaron en Bubu con los músicos que te acabo de decir. Bueno, pocas cosas más para contarles. Préstenle Oreja, una banda que sale aquí en la sangre de su tumba, les diría, porque no debe haber radio que pase Bubu en la actualidad, y es muy buena música. Fíjense en los arreglos, fíjense en la variedad musical, fíjense cómo combinan lo que también es típico de las bandas que hacen rock progresivo, que es atravesar una temática. El trabajo que desarrollan en Anabelas es una historia de amor, una historia de amor que tiene como un protagonista que es el que va narrando la historia. Este protagonista en escena y en las grabaciones es Miguel Zavaleta. Bueno, abran las orejas, aquí va Bubu, banda argentina de los años 70. Vamos a escuchar Sueños de Maniquí, 9 minutos y algo más, de su trabajo Anabelas del 78. Les dejo un abrazo grande, los despide Alejandro Berné, nos vamos a encontrar en una semana y espero que disfruten de Bubu. Sueña. es lo que viví. Mírate, bailas como un árbol, comerás, procrearás, piensas que estás vivo, crees en la realidad, pero no. Sangre. Of a ¡Qué volantazo que pegamos, Walter! ¡Epa, epa! Pasamos de Casémonos Vía México. Ah, no era otra cosa. No, ese era Zabaleta, pero en los 70, en Bú. ¡Qué grande, Berné! ¡Qué bueno qué que grande. Haya puesto Búho! Bueno, entre los integrantes que después tuvieron por ahí una trascendencia más en los 80, en otro estilo, aparte de Zabaleta, como decía ahí el amigo Berné, estaba también Polo Corbera, que después se tuvo en los Twists, y los Abuelos de la Nada en la batería. Pero muy, muy interesante esta banda, Bubu. Una de esas, como decía ahí también Berné, una de esas cosas perdidas del rock progresivo en la República Argentina. Una apuesta muy teatral, muy, muy, unas escenografías muy locas también, y unas letras muy voladas, las que... Usted sabe que no los conocía. Y que... En realidad es de eso, es esas cosas perdidas, que es, mire, lo que son las cosas, ¿no? Porque muchos de los materiales se están escuchando con buena calidad a partir de la masificación de esta plataforma que empieza con la letra S. Uh-huh. Ahí están encontrándose muchos materiales de rock progresivo argentino de los 70, que bueno, que los fanáticos están subiendo ahí y arman listas con esto, que está bueno también porque... Lo que hay por ahí en el canal de la Y tiene una calidad bastante pedorrona, porque bueno, por tema de compresiones y de tipo de sonido, exacto, no suena. Porque aparte el video tiene otro formato y otra calidad y demás. Bueno, hablando de ese tipo de bandas, porque yo he escuchado por en esta plataforma de la S que usted estaba comentando, por recomendación de Luis Yaría, por ejemplo, escuché un par de bandas nacionales que tenemos, que tengo que traer acá porque son prácticamente desconocidas. Yo no las había escuchado nunca y fue, digamos, un hachazo directo al cerebelo. Qué bueno. No cualquier parte del cerebro. Qué bueno. Bueno, ármese una lista y lo compartimos. Totalmente, totalmente. ¿Por qué está sonando esto de fondo? ¿O qué es lo que está sonando de fondo? Y lo que está sonando es Kiss. Sí, señor. Pero no sé por qué estamos poniendo Kiss. Del año 92, Revenge, que titularon de esa manera porque venían con bastantes problemas de, digamos, de no estar teniendo el éxito que habían tenido. Habían cambiado un poco el sonido, se habían tenido que adecuar a los tiempos y decidieron sacar un disco volviendo un poco a las raíces y lo titularon Revenge, revancha, venganza. Y fue realmente una revancha porque volvieron con el éxito que tenían antes y demás. Esto es del año 92. Pero ¿por qué estamos pasando algo de Revenge? Si después vamos a pasar otra cosa de Kiss más tarde, va a haber otra sección. El tema es el siguiente. ¿Qué une, aparte de la rivalidad de la época, a Kiss y a Queen? Hace un rato decíamos que el 24 de noviembre del año 91... fallecía Freddie Mercury. Esa misma fecha exacta fallecía Eric Carr, segundo baterista de Kiss, que reemplazó a Peter Criss, que tocó, el primer álbum en el que tocó fue The Elder, si no me equivoco, Los Mayores, año 80, 81, 80 o 81, no ya, me acuerdo. Ya lo van a retar. 81. Sí, creo que 81. Me parece que 81. La cuestión es que le dio mucha energía Eric Carr a la banda. Tenía un estilo distinto al de Peter Criss, muy poderoso. Y resulta que cuando salió este disco, Peter Criss ya había fallecido. Si bien lo grabó el disco, al momento de ser editado en el año 92, Peter Criss había fallecido, Eric Carr ya había fallecido casualmente, como decíamos hace unos segundos, el 24 de noviembre del año 91, había tenido un cáncer al corazón. Es la primera vez que yo escuché de esta enfermedad, que podía haber un cáncer al corazón, una pena, realmente se murió muy joven, y para homenajearlo, la banda decidió cerrar este disco con algo que había grabado él, que se llamaba Car Jam. Jam sería como una especie de zapada, o sea, la zapada de Car, la zapada de Eric Carr. Y me pareció una muy buena iniciativa porque, bueno, es un lindo homenaje para él. Si ustedes buscan los videoclips de este disco de Revenge, van a ver que él aparece en un par de videoclips. Él ya estaba muy enfermo, había estado hospitalizado. Intuyo que ya sabía que le quedaba poco, pero pidió aparecer en un par de videos y se lo puede ver si uno busca videos de videoclip de Revenge, van a ver que aparece tocando. Si no me equivoco, aparece en Dominó, aparece en otro tema lento, cuyo nombre no me acuerdo, un tema lento de Revenge, no me lo acuerdo, perdóneme. Y bueno, qué mejor manera de homenajear a un músico que escuchando lo que hizo él. Cuénteme qué me decía. No, le hago una pregunta. ¿Qué época es de Kiss esta? ¿Despintado? ¿No? Sí. De hecho, ellos vienen acá, porque, a ver, ellos deciden dejar de pintarse luego de Crazy Nights, cuando sacan Licked Up. Y casualmente cuando vinieron a Argentina, en el año 94, si bien el disco ya había salido hacía 2 años, vinieron a presentar este disco, que para mí es un discazo, que es muy poderoso, muy fuerte, y bueno, parte de ese sonido sólido y fuerte tenía que ver con la batería de Eric Carr, creo yo. ¿Qué tal si escuchamos ese tema que cerraba Revenge y que se llama, o que le pusieron, Carr? La zapada de Carr Jam, que se me fue la memoria. Qué bueno, Walter, esto. Impresionante, impresionante. Ahí se notaba lo duro de la banda, el sonido ese pesado, muy moderno para la época, que tenía la impronta, más allá de las violas y todo, la impronta de Eric Carr como batero. Walter, han llegado un par de mensajes. Vamos a leer mensajes que han llegado aquí al 2944-784-7840, que es el teléfono de esta radio de la FM Los Coihues. Me intriga muchísimo porque Fausto me mandó la portada del DVD Made in Japan de Deep Purple. Me intriga un montón. Así que si está escuchando, anda, si nos están escuchando en vivo, anda medio como el tuje sin internet. Pero ahora... Sí, sí, no, de hecho me estaba comentando Fausto que se le cortaba cada rato. Soy un mufercho, soy un mufercho. Hacía como 4 minutos que estaba conectado, ahí se volvió a cortar. Bueno, anda medio como algunas cosas. Internet se está cortando. Bueno, pero le voy a decir los mensajes que los tenemos aquí. Guillermo Valleto, vecino de aquí del barrio, oyente de esta radio, amigo, nos dice: hola Fabio, un abrazo grande y aguante el rock, que tengan un buen programa, nos había dicho. Y después el amigo Alejandro Bernal, columnista de rock progresivo de este programa, dice: abrazos compañeros con el rock en la sangre. Así que están escuchando este programa, por lo menos sabemos que hay varios escuchándonos y algunos escriben, otros no. 2944-784040, el teléfono de esta radio. Vaya un saludo grande al señor Alejandro Berné, que no deja de sorprender con sus columnas increíbles. Y mire cómo elude clásicos, ¿no? Porque no hemos tenido mucho progresivo de los que vos decís. Y sí, progresivo, tenés que poner a este. Sin embargo, el tipo anda zigzagueando todo el tiempo. Bueno, pero nosotros nos damos el lujo de tener gente grosa, que sabe un montón. Claro, claro. No, y aparte de esto de que, bueno, que jueguen con la libertad de también de poner bandas que también les dé placer escucharlos sin caer en los clásicos. Está bueno. Exacto. Eso también. Está re bueno. Está muy bueno. Bueno, estimado, vamos a pegar un nuevo volantazo en este programa. Hoy venimos así medio, andamos como Speedy González, volando de un lado para el otro. No sé por qué, hacía mucho tiempo que me había quedado en gatera de alguna vieja carpeta. Yo hay tema, voy armando carpetas, ¿no? Programa número tanto, programa número tanto. Y hay algunos que van pasando de carpeta en carpeta. Este ni sé en qué carpeta originalmente lo había puesto. Pero vamos a escuchar una versión de un clasicazo de Yes. Estamos por el progresivo de vuelta. Este clásico es el tema, si yo digo roundabout, sería, no sé qué, rotonda. Pero roundabout no, es una rotonda. Claro, no sé cómo se pronuncia en inglés. Roundabout. Bueno, esto originalmente fue editado en el disco Frágil del año 1971, pero la versión que vamos a escuchar nosotros es una versión de un disco en vivo que se editó en el año 1996 y que fue como un reencuentro de John Anderson, de Chris Squire, Steve Howe, Rick Wakeman y Alan White, que no trabajaban juntos del año 78, del disco que se llamó Tomato, que venía con un tomatazo ahí en la tapa y que fue... Varios de los que eran fanáticos de Yes de la primera época tenían ganas de pegarle un tomatazo a los músicos, cuando salió ese disco. Con los años, modestamente, desde el lugar de escucha, es un discazo. Totalmente. Aparte, pero... me nombró un seleccionado. Es como si me hubiera dicho, claro. Filiol, lo que acabas de pasarle de Tarantino, claro. Por ejemplo. Igualmente, en el caso de quien le habla en este momento, es muy difícil... decir esto de Yes no me gusta. Me cuesta muchísimo porque en todas las épocas, inclusive con el cantante que tienen actualmente, que bueno, me resulta medio... Ya de Yes no queda nadie de los originales. Está, como dijimos en algún otro programa, está Steve Howe, que es el más viejo, el violero, pero no era el violero original. Entonces, de la formación original de Yes no queda nadie. Creo que lo dijimos la semana pasada. Claro, pero tienen un cantante ahora que es muy similar en su forma de cantar y en su estilo a John Anderson. La verdad que si uno no escuchó mucho, puede hasta algún vivo. Parece como que volvió John Anderson a Yes, pero no, es otro muchacho que anda cantando ahí, ocupando ese rol de las voces con un estilo más que similar. Vamos entonces a escuchar este tema de Yes y nos reencontramos en algo así como 8 minutos, ¿le parece? Me encanta. En vivo, ¿eh? Acabamos de escuchar ese clasicazo de Yes, que es rotonda, como prefiero decirlo así, no digo mal pronunciado en inglés los nombres de los temas. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría disfrutar de una banda como Yes y que sigan, más allá de los cambios de formaciones, que siga Yes dando vueltas, y una banda también que tuvo, como decíamos, ¿no?, el volantazo de los 90, pero que siempre ha mantenido un estilo y una tradición musical. Steve Howe, aparte de estar con Yes, cuando vino también a Buenos Aires, vino con Yes, pero también vino con Asia, que era otra super banda, un super grupo que hubo allá perdido en el tiempo. Y hubo un fin de semana que en la ciudad de Buenos Aires tocaron el mismo fin de semana Roger Waters y Asia. Uno en estadio y el lunes tocó Steve Howe con Asia en un teatro ahí del centro de la calle Corriente. ¿Qué fin de semana? Que no me acordaba de Asia. Ahora que la menciona, Mandasa. Sí, terrible banda también, muy, muy, muy, muy, una banda muy, muy del, de bueno, como de la segunda hora de, ola del progresivo, la tercera hora del progresivo, ya con algunas concepciones musicales también, en algunas cosas medio pop, pero bueno, eso que, con lo que vino después, es una recontra banda de rock progresivo. Si uno es purista de lo que escuchaba en un principio, es como que es medio eso, con algunos elementos del pop, como pasó a muchos de los músicos de las bandas que se tuvieron que ir aggiornando también a diferentes épocas musicales, porque si no, los tipos quedaban... Es que hay veces que, por un lado, decisión de los propios músicos que deciden evolucionar hacia otro lado, por otro, en la necesidad de competir, exigencias de las compañías discográficas, no era nada fácil, sobre todo porque hubo mucho cambio. No digo que sea repentino, pero en poco tiempo hubo cambios bastante marcados en los estilos. Entonces, qué sé yo, en el año 80 no se podía hacer lo mismo que se estaba haciendo en el 70 o en el 67, vamos a suponer. No era nada fácil para los músicos. Así era, John Wotton en voz y bajo, Geoff Downes en teclado y coro, Carl Palmer en batería y Steve Howe en guitarra. Mamita, qué banda. Impresionante, impresionante banda. Impresionante. Después la banda, bueno, fue también teniendo diferentes formaciones, diferentes estilos, pero una bandaza. Bueno, amigo. Vamos, hoy señor. Venimos así, venimos a chum, fan, fin, pegando contra los bordes del camino todo el tiempo. Es muy cambiante el programa de hoy. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Está bueno. Está bueno. Estamos hablando menos y pasando más música. Sí, sí, sí. Eso es algo que no, nos piden. Sí, déjense de hablar. Déjense de hablar. Déjense de hablar, déjenlo al pibe ese que sabe y ustedes pongan música y déjense de hinchar. Claro, totalmente, totalmente. Vamos a entrar en un momento musical que también podemos ligar con una efeméride que nos sirve también como excusa, como todo, para volver a hablar de algún actual integrante de Deep Purple, pero en otro momento de su vida. Sí, claro, pero siempre nos la ingeniamos para poder hacerlo. ¿Y quién no quiere a Ozzy? Claro. ¿Quién no quiere a Ozzy? Todos queremos a Ozzy. Habría que haber una sección Todos queremos a Ozzy y pasar un tema por programa. Qué grande. Ozzy, ¿quién es Ozzy? El señor Ozzy Osbourne, que saltó a la fama siendo el vocalista de Black Sabbath. Lo vamos a estar pisoteando al tema que daba nombre al disco, porque después vamos a poner una versión en vivo, por eso nos tomamos el atrevimiento de pisarlo. Estamos escuchando de Bark at the Moon, este disco. Sí. Qué bárbaro, cómo van pasando los años para los discos. Para nosotros no, pero cómo los discos van cumpliendo años, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Yo este disco, esto lo tenía en cassette en una claro, época. Claro, sí, sí, sí, sí. Esto era bien, bien, bien de cassette era esto. Estaba ahí. Caracterizado, me parecía un lobo. Estamos hablando de año de este disco. Teníamos por ahí la información. Bark at the Moon. Esto salió en el mes de noviembre del 83. 15 de noviembre del 83. Por eso lo hemos traído. Por eso lo traímos. Lo trajimos en el día de hoy a este disco. Qué grande, Ozzy. Qué grande, Ozzy. ¿Lo pone feliz, Ozzy, a usted? Sí, totalmente, totalmente. Lo veo reírse y cuando lo veo reírse me hace feliz. Miraba, yo miraba el reality que tenía simplemente para escuchar que decía ¡Jaron! Parecía Rocky me llamando a ¡Adrian! Y cosas así. Qué grande Ozzy. Bueno, y este disco de Ozzy tiene algunas particularidades en lo que tiene que ver con el... Otro que se fue aggiornando también, ¿no? A diferentes épocas musicales. ¿Cómo pegó? ¿Cómo fue cambiando para estar siempre ahí? Siempre subido a la... Ahí, arriba. Ozzy siempre arriba. Totalmente. Y marcando y nadie, tendencia. Nadie lo criticó por eso, digamos. Logró hacerlo de una manera que fue exitosa para él. Totalmente. Pero bueno, ¿quién va a...? O sea, hay que criticar a Ozzy también. Tenés que tener los pantalones más largos que nadie, por no decir otra cosa. Escúcheme, un tipo que en una caja, que se llama Príncipe de las Tinieblas, que la sacó él, hace una versión de Fiebre de Sábado por la Noche, por ejemplo, cantada por él, hace una versión de un tema de Crimson, o sea, juega con todos los estilos musicales, así. Ha jugado y es un tipo también que marcó en diferentes épocas, siempre se rodeó de muy buenos violeros. Bueno, es una totalmente. Virtud. Es una virtud. Él está, quedó muy mal porque quizás el violero más grande que tocó con él, bueno, dejando de lado al señor Tony Iommi, fue Randy Rhoads, un guitarrista maravilloso que lamentablemente tuvo un accidente y si no me equivoco, o si fue testigo del accidente, digamos, despegó el helicóptero en donde iba Randy Rhoads y cayó al minuto, lo vio caer, lo vio morir, y para él fue una marca terrible, le costó mucho recuperarse de eso, y bueno, ya en este disco no estaba Randy Rhoads en la guitarra, obviamente. Qué discazo ese también de Ozzy con Randy Rowe, el que lo tiene, que lo está revoleando a Randy Rowe. Qué bueno en la tapa, digo. Qué bueno. Qué grande, lo tiene este, a cococho, digamos, ahí subido a los hombros, con la guitarra y tocando la viola. Y lo hacía, eso es algo que hacía acostumbradamente, acostumbraba a hacer en vivos. Bueno, y este disco, decíamos, Bark at the Moon, es el disco en el que, como ya no estaba el señor Randy Rhoads, había otro violero ahí en la banda, que se llamaba Jack Lee, ¿no? Sería más o menos. Sí, Jake Lee. Esa era la pronunciación. Pero, sí, no se preocupe por la pronunciación, quédese tranquilo. Pero no era el único conocido que estaba en la banda. Tenemos un par de conocidos más ahí. Sí, justamente decíamos que el Purple que andaba por ahí era Don Airey en los teclados. Grande, sí, tocó con todo el mundo, un capo. Aparte, yo cada vez que me acuerdo de él, me acuerdo él tocando y sonriendo. Sí, también ese, ¿no? Qué personaje ese Don Airey. Totalmente. Bueno, y después estaba, ¿a quién más le podemos nombrar? El batero. El batero. Sí, el batero que es Tommy Aldridge, que estuvo en Whitney. Sí, señor. Que sí, señor. Con unos rulos de aquello, el ñato, cada vez que aparece. Sí, con los rulos, viste, en cuello también. La foto con rulo y en cuero. Es así. Totalmente. Después, otro de los músicos, Bob Daisley en bajo. Y ahí estamos con la formación. 5. Sí, ya está. Ya nombramos a toda la formación. ¿Qué otra cosa podemos decir del señor Ozzy Osbourne? Alguna vez dijo, yo era una persona normal hasta que escuché a los Beatles. Y ahí mi vida cambió para siempre. A la miércoles. Bueno, de paso le pegamos ahí como cada día con estos rockeros que por ahí vienen con alguna salud medio golpeada. Uno también le tira buena onda desde el lugar de escucha, ¿no? Totalmente. Porque, a ver, nos alegran, nos han alegrado la vida, nos han hecho de este planeta un lugar mejor para estar. Hay que escucharlos, hay que rendirles homenaje y tirarle la mejor de la onda. Vamos a otro de los temas de ese disco de Bark at the Moon, decíamos, editado el 15 de noviembre del año 1983. Este tema se llama Rock and Roll Rebel. A ver si este vamos a dejar un toque más largo. Take a look. Qué difícil, no lo pudimos cortar, Walter. No lo pudimos cortar de ninguna manera. Igual no lo veo muy preocupado por haber tenido que escuchar el tema entero. No, al contrario. Pero bueno, la idea era pegar una vuelta y después entrar con otro. Pero tiene una potencia esta formación. Discaso este, de Ozzy, discaso. Ladrar a la luna. Que está ahí Ozzy caracterizado como un lobo. La tapa, el disfraz. La luna, precisamente. El disfraz que tiene, mamá mía. El disfraz que tiene, oh, en este traje, en un negocio del 11, en una tienda de disfraces del 11 se la compró el traje, sí, que tiene de lobo. Qué época de Ozzy también, los 80, ¿no? Ha tenido cada episodio. Corría más rápido que nadie en esa época, Ozzy. Era. Lo sorprendente que esté vivo. Vos dices, uy, qué mal, está grande. No, lo sorprendente que esté vivo todavía. Menos mal, qué lindo. El disco este, te decíamos, 15 de noviembre del año 83 salió. Y Ozzy vio que tiene esa particularidad que, más allá que uno cuando lo pone, por lo menos a quien habla en este momento, le pasa que está esperando que arranque con potencia. Es así, tiene que arrancar. Los discos de Ozzy arrancan arriba, ya te ponen feliz desde el primer segundo. Pero vos sabés que Ozzy siempre te va a tirar unas baladas descomunales, estilo Ozzy, sí, señor, en todos los muy discos. Buena. Usted sabe cuál es mi postura con respecto a las baladas. Las mejores bandas que hacen baladas son bandas de rock and roll o de heavy metal. Es así. Ah. Bueno, está bien. Y sí, porque, a ver, tienen un disco de 15 temas, una balada y en general la balada es buena. Claro. A ver, ¿qué hace balada? ¿Tienen 15 baladas en un disco? Alguna más o menos descartable tiene que haber. Alguna la tiene que haber pegado. Claro, totalmente. Vamos a ir entonces a una balada de ese discazo de Ozzy, de Back to the Moon. Y no, Back at the Moon, no, to the Moon. Back at the Moon. The Moon. Vamos a la balada que fue por ahí el tema, porque tiene un par, pero esta es como la balada de este disco. Say goodbye. I know it's going. Qué grande, Ozzy. Qué fenómeno. Qué grosso. Qué linda balada, pa. Sí, hermosa. Con balada. Eso, con esos coros que también Ozzy solo se permite este estilo de balada que rozan lo bananazos, total. Totalmente. Pero bueno, también decíamos que en la caja esta, Príncipe de la Oscuridad, tiene diferentes tributos. Y si mal no recuerdo, tiene algún tema de los Bee Gees también. Ah, está bien, claro, sí, sí. Claro. Staying Alive, claro. Hace. Staying Alive. Sí, Staying Alive, que no probó, sí. Lo dijo antes justo. Sí, pero estaba pensando sí. Si no había una balada también, pero no, hace Staying Alive. Estamos recorriendo este discazo de Ozzy, este Aullando a la Luna. Había ¿Le puedo contar una anécdota? Sí, por favor. De un tema legal con este disco. Sí. No sé si sabía usted que hubo alguien, creo que era de Canadá, que después de escuchar este disco, pero no por este disco, resulta que el tipo asesinó a la esposa y a los hijos. Sí. Imagínese los cabezas de termo que empezaron a decir, es por culpa de la música. Entonces, escuchó este disco, mató a la familia... ¿Y qué pasó? Empezó a tener problemas legales. Sí. Juicio, grupos cristianos que hablaban de estas cosas. La cuestión es que ya Ozzy estaba teniendo que sobrellevar un juicio por un tema anterior que se llamaba Suicide Solution, solución suicida. Según muchos decían, por el cual un adolescente o alguien joven se había matado. Se había suicidado. Entonces le echaba la culpa a Ozzy. Y bueno, está así. Y por ejemplo, la senadora Tipper Gore, que era la esposa de Al Gore de Estados Unidos, que fue la responsable de que los discos salieran con esa advertencia en la tapa, ¿no? ¿Se acuerda que salían con una advertencia de contenido y demás? No me acuerdo que sí. Sí, unas Parents Advisory, alguna cosa así. Qué loco, así que no la pasó muy bien así en esa época. Que el tema este de Solución Suicida lo hacía en la época de Randy Rose. Exacto, claro. Un temazo, sí. Un temazo. Terrible tema. No está dando vuelta por ahí, no, no estamos escuchando este tema. A este disco, perdón. Podemos volver después y lo ponemos. Escúcheme, quería cerrar con una versión del tema que da nombre al disco, de Aullando a la Luna, pero en vivo. Y con eso despedirnos de este disco, fantástico. De este discazo de Ozzy, que está cumpliendo exactamente 40 años, 40 jóvenes años está cumpliendo este disco. ¿Qué lo tiró? El tema, la versión que vamos a escuchar en vivo es del disco que se llamó Live and Load, que también parecía que Ozzy no iba a estar más en vivo. Este disco es del año 93. El tipo decía, no, ya estábamos, seguí tocando en vivo, no quiero saber más nada. Bueno, se arrepintió varias veces. Por suerte, se arrepintió. Por suerte. Si no, no lo habrían podido ver en vivo. La primera vez que lo vi en vivo, si no me equivoco, fue año 95. Lo estoy diciendo de memoria. Creo que vino en el 95, el que tocó en obras, que dio un show de aquellos. Y luego lo vi en vivo en obras sanitarias afuera, digamos. Tocó, digamos, al aire libre y eso fue, no me acuerdo qué año, pero 2015. Y escúcheme, no, Osmosis fue en Ferro. Sí, no, señor. Esa fue en Ferro también. Ahí sí, también. Ahí no estuve. Nuestra amiga Carla Ritrovato tiene una foto en el momento ahí en el Meet and Grip, ¿se llamaba eso? El Meet and Grip. Que le estaba haciendo una entrevista y se sacó una foto con Ozzy. ¿Qué era? ¡Qué grande! Lindo sacarse la foto con Ozzy. Sí, ahí la tienen, la tenía por lo menos cuando vivía ahí, que por ahí visitaba más la casa, porque no estaba en la Argentina, entonces por eso no visitaba la casa asiduamente. La tenía en el comedor, una alegría entrar a la casa y ver la foto esa de Ozzy ahí en el comedor de la casa con los lentes redondos, con los vidrios de color. Bueno, vamos entonces al Bark at the Moon en vivo. ¿Con Ozzy? ¿Le parece? Sí, señor. ¿Tiene gana? Vamos al pogo. ¿Tiene gana o ponemos otra cosa? Sí, no, yo espere que me saco la remera y me voy al pogo. Se ha jugado una mala pasada, la confianza en las discográficas, en las cajas. Está mal nombrado el tema. Usted sabe que yo me acordé que tenía algún lío en esa descarga de ese material. Estaba cambiado. ¿Por qué me engañé así? Yo iba ilusionado al poco queriendo escuchar Back at the Moon y de repente empieza a sonar otra cosa. Era vos y también, pero vamos a donde tenemos que ir. Vamos a tirar este tema Back at the Moon en vivo de Like and Low, que ahora sí, espero que no me mientan de vuelta. ¿Puedo meterme al pogo? ¿Me deja? Sí, venga, que viene, Me engaña, ¿no? Y este sí, este era Ozzy, con Back at the Moon. Esto decíamos entonces del disco Lie and Low, esta versión en vivo. Impresionante, la banda. Y esto, bueno, pensar que esto fue también la banda que estuvo dando vuelta aquí en la República Argentina en ese momento también. Re buena época de Ozzy. Terrible época. ¿Qué época de Ozzy? No está buena. Está re bueno. Inclusive vio que tuvo... Con este último disco, que ahora no recuerdo el nombre, tuvo una presentación en vivo en una cancha de no sé si era de fútbol americano, que creo que fue la última vez que apareció tocando en vivo. Ya medio, bueno, con su salud bastante deteriorada, con un bastón, pero bueno, volvió a subirse a un escenario. Y sigue. Y sigue Ñato, Así que bueno, aguante Ozzy. Eso es lo que podemos llegar, es lo que podemos llegar a decir desde nuestro lugar de escucha. Paciente. Como lo llamaba Papo, Diosi. Ah, sí, Diosi. Así le decía, Diosi. Paciente número 9, el disco este que editó en septiembre de 2022. Sí, de hecho, si no me equivoco, si no fue en nuestro primer programa de La Vuelta de En la Sangre. Lo presentó en su columna de heavy metal la señorita Raffanelli. Este disco, este paciente número 9, tiene un montón de invitados. Está bueno también porque va pasando por diferentes estilos. Tiene desde, no sé, de Zakk Wylde a Tony Iommi, el violero de Sabbath. Aparece Jeff Beck también en el tema que le da nombre al disco. Y aparece Clapton. Está buenísimo ese disco. Está buenísimo. Es muy bueno, muy bueno. Un montón de invitados. Zakk Wylde que vino acá a Argentina acompañándolo en un par de shows de los que hizo. Siempre rodeándose de nenes que no sabían mucho de música, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Así, el tipo que lo dejaban solo en la mitad del show. Pero pará, ¿por qué te va? Y pues no, ya no sé qué más tocar. Ese tipo claro. De música, ¿no? Sí, no, me quedé sin repertorio. No sé qué onda. Me quedé sin solo. Claro, totalmente. Estamos en vivo aquí en FM Los Coihues. Si nos estás escuchando viernes a la noche, si es domingo, estarás escuchando a través de Radio Autónoma Piuqué. Y si es martes, estarás escuchando a través de mochilerosradio.com. Vamos a entrar en un momento en el que vamos a estar repasando algún disco, sería la cosa. No, algún disco sí, no, un disco. ¿Qué tal? No, algún disco sí. No, es que vamos a agarrar el primer disco que se nos ocurre por ahí y vamos a ponerse. No, este tiene un laburo de búsqueda. Totalmente. ¿Qué le parece si hacemos un picado? ¿Cómo no? Me encantaría. Sí, pero en este caso no vamos a jugar al fútbol informalmente, sino que vamos a ir picando un disco. ¿Qué es esto de ir picando un disco? Ir escuchando un disco completo, pero... O sea, no todos los temas van a sonar completos, vamos a hacer sonar fragmentos de algunos, de todos los temas de este disco, y en un par de temas vamos a poner completos, digamos. Qué mal que lo dije, pero se entendió, creo. Sí, sí. Bueno, manéjelo usted esto, porque acá el que pidió la batuta es usted, así que yo lo voy a ir acompañando. Bueno, resulta que empezamos el programa escuchando a Queen. Y... Ahora nos vamos a ir a la banda que era por allá por los 80, la banda rival acá en la Argentina, por lo menos, esa cuestión de comercio, que era Kiss, ¿sí? En su formación original, es decir, Paul Stanley en voz y guitarra, Gene Simmons en bajo y voz, Peter Criss en batería y voz, y Ace Frehley en guitarra, y todavía no en voz, por ese entonces, sacaban... En el año, estoy haciendo memoria, porque fue esta semana, se cumplió el aniversario, sé que fue para noviembre, el año 75. Sí, señor. Pero no fue esta semana, le estoy mintiendo como fue en marzo del 75. Bueno, lo quise poner este año, esta semana, se me ocurrió a mí. Está bien. Sí, tenía mal, estaba equivocado, me ilusioné que era esta semana, pero no era esta semana, no importa. Resulta que... Este es el tercer disco de la banda. Primero fue Kiss. El segundo fue Hotter Than Hell, Más Caliente que el Infierno. Había una, me acuerdo que había una edición nacional con una tapa que me encantaba, que era distinta a la tapa que había salido todo el mundo. El otro día, dándome una vuelta por ahí por Corrientes, entré a una disquería y vi esa edición, incomparable por el precio. Seguro. Pero me encantó verla ahí, la ñata contra el vidrio, y decía, ¡ay, qué bueno, cómo me gustaría tener ese vinilo! Y aparte en castellano, más caliente que el infierno. Claro. Y luego... Parece un disco de cumbia, ¿no? Más caliente que el infierno. Una cosa así. La cuestión es que luego del segundo disco sacaron este que acá en Argentina se intituló Vestidos para Matar. Y en realidad que se llama Dress to Kill, cuya traducción sería de punta en blanco, o sea, muy bien vestido. Y en la tapa se los ve a ellos vestidos de traje, con los maquillajes y demás, pero vestidos de traje. Particularidad de este disco, aparte de que suena muy bien, es un disco muy rock and rollero. Ya vamos a escuchar el sonido de algunos temas que van a evidenciar lo que estoy diciendo. Tuvo su primer hit, que es el tema quizás después de Fui Hecho para Amarte, más conocido de la banda, un tema con el que suelen cerrar todos los shows, que es Rock and Roll Night, pero que no los hizo famosos en ese momento. ¿Por qué? Porque le costó mucho a la banda. Recién el disco siguiente, Alive, que es el primer disco en vivo de ellos, lograron tener un gran éxito. Venían muy endeudada la producción, la gente que de la discográfica, y le habían dado después un último intento, un ultimátum, bueno, saquemos este disco, vemos qué pasa, sacan a Live, explotan de por ex, y la banda pega el salto a la gran fama mundial. Pero este disco tiene temas que son de lo mejor. No todos son conocidos popularmente, pero para mí es uno de mis discos de cabecera. Si yo tuviera que elegir, no sé, es difícil elegir discos, ¿no? Pero no puedo yo de ninguna banda, creería, elegir el mejor disco, pero creo que está en el podio de uno de los tres mejores, para mí, Dress to Kill. Que vamos a ir analizando más o menos por orden los temas, así se mantiene la esencia de lo que fue el disco. Contrariamente a lo que muchos decían, que eran satánicos y demás, no, las letras de Kiss eran letras de divertirse, para divertirse, y sobre todo muchas relacionadas con el sexo, de mujeres... Y eso, simplemente. ¿Con qué canción abría el tema? Perdón, al revés. ¿Con qué tema abría el disco de ese que estamos hablando de 1975? Que recién, fíjese lo que le decía, que no tuvo tanto éxito inmediato, que recién se editó, por ejemplo, en Inglaterra, 2 años después, en agosto de 1977. Imagínese, cuando la banda ya estaba teniendo éxito, ¿sí? La cuestión es que yo decía el tema de las letras de la banda. Bueno, el tema que abre el disco, que es cantado y compuesto por Paul Stanley, hablaba de las vivencias de una estrella del rock and roll, que, bueno, se quedaba en hoteles y tenía favores de chicas que querían ser las groupies del momento. Room service o servicio de cuarto en el hotel es el tema que abre este excelente disco. Escuchen, por favor, la onda y lo rock and rollero que sonaba. Lady howls and asks if I'm too tired. ganas de mover la patita. Por favor, cómo sonaban en esa época. Y me encanta cómo abrieron con mucha energía. Y se da cuenta de lo que es las guitarras bien rock and rolleras con los riffs de mucho rock and roll. Impresionante, impresionante. Pero la influencia de las bandas de esa época no se limitaba solamente a rock and roll en general. A ellos les gustaban mucho los Stones. Y hay un par de temas, y ahora lo van a comprobar mucho, que cuando uno lo escucha tiene esa cadencia Stone, que va a notar inmediatamente en este tema que le sigue, que se llama Two Timer. Two Timer siempre lo tradujeron mal. Le habían puesto acá el doble regulador en español, nada que ver. Two Timer es una persona que... Sí, el doble regulador, nada que ver. Le cuento. Two Timer en inglés es alguien que se refiere, es un término que se refiere a alguien que sale con dos personas a la vez, ¿eh? Que le mete los cuernos a la otra, ¿sí? Y habla precisamente de eso. Dice, my baby's a two timer, o sea, mi nena no es una doble reguladora, mi nena es infiel. Esa es la idea del tema. Compuesto por Gene Simmons y quiero que le presten atención a un par de cosas. Primero, esa onda Stone de la guitarra, rítmica, y que le presten atención al bajo que tiene, que el tema se apoya mucho en el bajo. Vamos con doble regulador, por favor. Y no se me enojen que estamos pisando el tema. La idea es que esta sección de Hacemos un Picadito es escuchar un poco de todos los temas de la banda. Vamos a dejar un par enteros. Pero se le imagina ahí a Postaldi haciendo el aleteo Stone. Suena muy Stone este tema. Super rolinga. Totalmente, un tema rolinga. Y el tema que le sigue... El tercer tema del lado A del LP también es de Gene Simmons y bueno, tiene una letra tanto polémica para hoy, digamos. En ese momento era moneda corriente que los temas sonaran machistas, por así decir. Y pasamos de alguien que era infiel o cuya mujer era infiel un tema que se llama Ladies in Waiting, damas o mujeres en espera. Bueno, la letra es un tanto polémica porque en un momento dice que la carne se ve bien, digamos, la carne de las chicas que estaban en espera. No sé para qué, pero bueno. La cuestión es que Gene Simmons cantaba también el tercer tema de la banda llamado Ladies in Waiting. Yeah. como decíamos recién fuera del aire, uno tiene que ser consciente del momento en que se editaban ciertas cosas. A ver, esta letra hoy se ve difícil por una cuestión de temática, ¿sí? Pero en ese momento era moneda corriente. Gene Simmons cantaba Ladies in Waiting, chicas en espera. Y lo prometido es deuda. ¿A qué me refiero con lo prometido es deuda? Vamos a escuchar el primer tema completo. ¿Por qué? Porque es uno de los que más me gusta a mí. Y acá lo vamos a escuchar a Peter Criss cantando, porque, como había dicho antes, el único, que no cantaba todavía era Ace Frehley, porque no se animaba. Incluso había compuesto en el primer disco Cold Gin, que cantaba Gene Simmons. El tema, el cuarto tema del lado A del disco, se llama Get Away, o sea, irme, escaparme, y habla de alguien que se tiene que ir de acá porque no, ya no se banca más, está todo mal, no tiene plata, y es un rock and rollazo. Si quieren, lo que pueden hacer es correr la mesa y escuchar lo bien que canta Peter Criss en este tema, Get Away. Qué grande, es un temazo el que acaba de sonar, Get Away, cantado por Peter Criss, baterista de Kiss. Por entonces, insisto, este es un discazo que derrocha rock and roll. No hay un tema que tenga desperdicio. Muchos no son populares para quien no conoce tanto a la banda, pero no tiene desperdicio. Es un disco absolutamente. Perfecto, diría yo. Es para escuchar de principio a fin, sin desperdicios. Y sigamos con este picado que estamos haciendo de Dress to Kill, para quien recién se sume a escuchar el programa. Un disco del año 75, que no es de noviembre sino de marzo, pero bueno, se nos cantó poner este... A mí y yo que me confundí, pero no importa. Siempre es una buena excusa. ¿Qué tema cerraba el lado A digámosle a la gente joven, más joven que nosotros, que antes que existiera, bueno, ya ni siquiera deben saber lo que es un CD. En una época había long play, se había que darlo vuelta al long play, había que dar vuelta el cassette también, venían algunos temas de un lado, algunos temas del otro. ¿Y qué cerraba al lado A de Dress to Kill? Un tema que empezaba con un preludio de guitarra, que estaba muy bueno, y cuyo título era Rock Bottom. Rock Bottom sería como fondo, fondo de tocar fondo. O sea, llegar al fondo de una situación, de no dar más, ¿sí? Tocar fondo, digamos. No es que Rock Bottom sea tocar fondo, sino Rock Bottom es fondo, el fondo. Y este tema fue, si no me equivoco, compuesto, estaba cantado por Paul Stanley, creo que también fue compuesto por él, sí, por él y por Ace Frehley. ¿Qué les parece si escuchamos algo de Rock Bottom? No lo pudimos sacar, Walter. Y no, no, es inevitable esto. Uno dice, vamos a pasar parte de cada tema, pero bueno, nos vamos. El inconsciente nos va a traicionar, el subconsciente, mejor dicho, nos va traicionando y dice, ah, dejémoslo. Qué temazo. A ver, el que me dice que esto era heavy metal, que se vaya al rincón. Ya, esto era rock and roll puro. Reprobadísimo. Y con este tema cerraban el lado A. Y como diría alguien, Soldán diría sin solución de continuidad, no sé si lo diría él o quién, siguen con el rock and roll. Porque como empieza el lado B, es como, no sé, yo lo diría como una catarata de pisantes. Porque arrancan como para seguir y no bajar el ritmo en ningún momento. El primer tema del lado B, también cantado y compuesto por Paul Stanley, se llama Come On and Love Me. Perdón, amigos, perdón que pisemos esto, pero bueno, es la premisa de esta sección, tratar de escuchar parte de cada uno de los temas del disco y colgarnos con pasar. Originalmente iban a ser 2, 3, 4 temas enteros, no lo sabemos todavía, ni nosotros sabemos. Come On and Love Me, así abría el lado B de este disco, mucha energía, mucha polenta, unos coros muy buenos en la parte del estribillo. Come On and Love Me, vamos y ámame. Obviamente todo tenía... estaba relacionado con el sexo en general en estos temas. No, o sea, era lo opuesto a lo que es lo demoníaco. El tema que le sigue, el segundo tema del lado B, quizás no sea, sea de los menos conocidos, pero no por eso tiene menor calidad. El título también, compuesto y cantado por Paul Stanley, son todos temas cortos en general. Dos temas de todo el disco pasan los 4 minutos, el resto son entre 2 y 3 minutos y pico. Este tema que vamos a escuchar ahora se llama Anything for My Baby, es cualquier cosa por mi nena. Y la idea es que la letra lo que dice es que yo hago cualquier cosa por mi nena. ¿Lo escuchamos? Anything for my baby. Don't mistreat her. guitarras crudas, melodías gancheras, y una banda que sonaba muy, muy, muy compacta. Pero llegó el momento de escuchar, creo yo que junto con Getaway, es mi tema favorito del disco. Acá se pusieron un poquito más pesados. Este es uno de los dos temas que pasan los 4 minutos. Y en vivo también sonaba espectacularmente bien. No recuerdo, Fausto se debe acordar más que yo cuántas veces vi a Kiss en vivo. No sé, 9, 10 veces, no lo recuerdo. Lamentablemente creo que nunca lo escuché en vivo. No sé si lo hacen seguido. Pero este tema tiene mucha polenta. En ese momento, año 75, sonaba re pesado. Recomiendo que también busquen esta versión de Alive. Y me estoy refiriendo al tema She, ella, que es la mitad justo del lado B de Dress to Kill. Es cantado por Gene Simmons. Compuesto por Gene Simmons junto con Stephen Cornell. Uno de los productores de la banda. Y no puedo evitar que este tema se escuche completo. Disfrutemos de ella. We'll be right back. Gene Simmons en bajo y voz en este tema. Paul Stanley en voz y guitarra, no en este tema, sino que sea coros. Ace Frehley en guitarra, todavía no cantaba. Y Peter Criss en batería y voz. Un tema, uno de mis temas favoritos de la banda. Me voy a meter para hablar algo de historia argentina, que tiene que ver... Este disco decíamos años 75, ¿no? Sí, señor, sí, bueno, señor. En la época de Martínez de Hoz como ministro de Economía hubo una apertura al mercado, a las importaciones. ¿Se acuerda que esa publicidad famosa que la silla nacional sí, era sí, una sí. porquería? Entonces, levanten el techo, ¿no? Pero ¿se acuerdan? Esa misma. Sí. Y bueno... Y empezó a llegar un montón de mercadería importada, que fue lo que marcó gran parte de la destrucción de la industria nacional en ese momento, pero también empezó a llegar material discográfico de Estados Unidos y de otros lugares del mundo. Llegaban los discos de Kiss importados y llegaban los cassettes de Kiss cerrados con nylon. O sea, así envasaditos llegaban los cassettes importados, y este que se conoció aquí como Vestido para Matar... Este recuerdo haberlo tenido en cassette. Vino la guerra de Malvinas. Sí. Uh-huh. Mira, la que le voy a contar ahora. Vino la guerra de Malvinas y todos esos cassettes importados las regrabé con música de la radio. No me diga. ¿Cómo me abocé? A ver, le puso las cintas cochas a los agujeritos sí, de cassette. Sí, todo, pero no solamente lo de Kiss, todo lo que me había comprado, una tanda de cassette importado, porque eran más baratos que los cassettes nacionales, los cassettes sí. Importados. Y después los regrabé todo, no puedo creer, cómo tiraría el tiempo atrás en alguna cosa. A ver, yo tenía una colección de autitos Matchbox y los regalé todo en un rapto de soy grande y me quiero matar. Claro, pero digo, ¿cómo no es que los medios nos quemaron el coco en esta última etapa? Cada vez que quieren que nos quemen el coco así masivamente, apelan a los medios, porque ¿qué culpa tenía Kiss de la guerra contra Inglaterra? Nada, que la letra venía en inglés. Bueno, de hecho, ellos iban a venir acá a fines del 82 y tuvieron que suspender la visita por amenazas. Había un grupo que se llamaba Grupo no sé cuánto, Giacchino. Claro. El soldado que la noche del 2 de abril, cuando se ocupó Malvinas, en un intento de recuperar Malvinas, fue la única baja argentina, el único soldado muerto. Él era soldado profesional, no era un colimba. Y había un grupo que usó su apellido como para, operar, ¿no? Y amenazaron con volver al estadio de Boca, que es donde iba a tocar Kiss, si es que Kiss se presentaba. Así que se presentó en Río y habría sido el noticia, o sea, histórico, porque Buenos Aires iba a ser el último show de Kiss con máscaras antes de que mostraran sus caras. Y fue finalmente Río de Janeiro. Mire usted, Pedro Giacchino era este militar, el nombre. Mire usted. ¿Qué lo parió? ¿Qué época? Sí, tengo. Pensá que se va a repetir. Bueno, si podemos ir un cachito más, aunque sea con el long play este. Acabamos de escuchar un temazo y vamos a otro temazo, y me da pena tener que cortarlo. Después vemos si lo cortamos o no. Porque si bien este disco cierra con Rock and Roll Night, que vamos a escuchar una parte, un fragmento, Rock and Roll Night se pasa en todos lados, ¿no? Por eso decidí que. Decidimos que se escucharan otros temas completos. El tema que viene ahora tiene la particularidad que le dan a lo largo del tema lugar a hacer una especie de mini solos, porque no son solos muy largos, a la guitarra, a la batería, no es que son solos, a ver, tienen un fragmento, puentecito, en donde se destaca alguno de los instrumentos. Me estoy refiriendo al penúltimo tema del lado B, al tema 4 del lado B, que se llama Love Her All I Can, y que fue compuesto por Simmons y Stanley y cantado por Paul Stanley. Perdón, fue compuesto y cantado por Paul Stanley, me estoy confundiendo. La cuestión es que es un tema que, y dejémoslo entero, yo creo que lo vamos a dejar entero, Love Her All I Can. La amo todo lo que puedo. Vamos ahí. Qué lindo tema este que estamos escuchando. Love her all I can. La amo todo lo que puedo. Estamos haciendo un picado. Estamos analizando, escuchando, comentando el disco Dressed to Kill de Kiss, editado en 1975, y que es una obra maestra de rock and roll. Walter, sinceramente. Este tema que pasó recién, creo que no lo escuchaba desde el momento en que tenía el cassette en mis manos que le decía. No lo había escuchado nunca más, me parece. Bueno, qué buen momento para volver a escucharlo. Es buenísimo, sí. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, finalmente, como cierre grandioso, el tema que cerraba el disco, el último tema, el quinto tema del lado B, se llamaba Rock and Roll Night. Ese tema, salvo fue hecho para Marte, más conocido de la banda. Esto vendría a ser como el jijiji de Kiss, ¿no? Porque no era el tema que cerraba los shows, pero después se transformó en el tema que cerraba los shows, ¿no? Exacto, exactamente, que es el que pasan en todos lados y que si bien fue un hit, no los hizo famosos, insisto. Ellos se volvieron famosos mundialmente tras editar Alive, que es el primer disco en vivo que editan, que viene inmediatamente después que este y ahí rompe todo. Muchos de los temas que acabamos de escuchar, o varios de los temas que acabamos de escuchar, no todos, aparecen en Alive y sugiero que lo escuchen en vivo porque no tiene desperdicio. ¿Qué tal si vamos con esta versión original de Rock and Roll All Night? Rock and Roll toda la noche. Qué bueno, Walter, alucinante esto, volver a escuchar esto. Qué lindo, qué lindo. Y vamos a dejar de fondo, mientras tanto, la versión de la Live 1 que usted decía, vamos a dejarla de fondo, así mientras estamos ya en el final de este en la sangre, ¿no le parece? Me parece fantástico, qué lindo, qué lindo. Banda que vale la pena ver en vivo, sinceramente. Lo que debe haber sido verlos en vivo en el año 78, 77, 78, debe haber sido una cosa incomparable, diría yo. La verdad que sí, porque si ya más adelante vinieron acá y nos volaron la cabeza con los shows, en esa época, mamá mía. Recuerdo que no pude ir a ver la película Kiss, que acá le pusieron Kiss contra los fantasmas, que en realidad es Kiss se encuentra con los con el fantasma del parque. Que la película en sí, a ver, es una, no tiene nada de valorable, pero salvo la música. Pero no pude entrar porque tenía 12 años y era prohibida para 14. Era una cosa increíble. Que los milicos prohibieron esa película para menos de 14. Es una película que es tan infantil, tan inocente que no se puede creer. No lo sé. Yo la vi en el cine Aconcagua, en Villa Pueyrredón. ¿Y la dejaban entrar? Sí, no sé cómo, pero entré. No sé. Yo me acuerdo esta escena. Calle Lavalle. A ver, le explico a la gente de Bariloche. La calle Lavalle es una calle peatonal en el centro de la ciudad de Buenos Aires, a metros del obelisco, que en una época estaba llena de cines. Se llamaba la calle de los cines. Y recuerdo una tarde de sábado, sería, mucha gente, porque Buenos Aires explotaba de gente que salía todo el tiempo. Estaba yo ahí en plena calle y veía una cola de gente para entrar a ver la película. No sé, media cuadra de cola y yo mirando ahí cual triste con la ñata contra el vídeo, no poder entrar, que lo tiro. Estimado, estamos llegando al final de este En la Sangre número 27, habíamos dicho, ¿no? 27. Sí, sí. Volveremos el viernes que viene con más rock and roll, posiblemente alguna nota. Hoy teníamos ahí alguna nota dando vuelta, pero bueno, al final lo hicimos musical porque sí, a veces pinta para hacerlo más musical y a veces pinta para charlar. Pero tenemos ahí alguna nota con ganas de hacer en este En la Sangre que se viene. Así que vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver si... Mire, hoy no hubiésemos podido hacer nota con Banda Internet. No, hoy... Pero por algo se dan las cosas, ¿vio? Claro. Por algo se dan las cosas. Hoy hubiésemos estado complicado. Quizá pronto tengamos una nota internacional. Otra, ya tuvimos una... ¿Se acuerda? Tuvimos una nota internacional que estuvo muy buena. Quizás se venga otra. ¿Un uruguayo? No. Más más al norte. Más lejos. Más lejos. Más bueno, lejos. Yo espero estar renovado de mi garganta atroz. Voy a esperar que se recupere de la garganta y después mire que va a tener que hablar en inglés, ¿eh? Ah, bueno, entonces deje, mejor me quedo así porque va a durar poco la nota. Me va a decir what y corta, ya está. No, es para que resguarde su garganta, no hable tanto. Ah, está bien, entonces métala la semana que viene. Nunca tomé tanto jarabe como en estos dos días. Y no se va, y no se va. Mire cómo estoy con camperita acá, 13 grados en Bariloche ahora. Si nos están escuchando viernes bien, la noche. Está bastante bien, igual para hacer una noche barilochense. Está perfecto. Está bastante bien. Está perfecto. Por suerte se normalizó la internet y se nos está pudiendo escuchar relativamente bien después de un comienzo fallido en la primera hora y media, más o menos. Pero bueno, estoy chequeando 20 grados por acá, por la ciudad de Buenos Aires, señor. Esto le decimos a los oyentes si nos están escuchando en vivo, viernes 25 de noviembre a las 12:07 de la noche. Domingo. En realidad sábado 25, pues digamos, era viernes 24, era sábado 25. Sábado 25. ¿Sabe que muchas veces salvo el programa cuando lo guardo para mandárselo a los amigos de Piuqué o a mochileroradio.com y le pongo el día donde termina? Siempre nos estamos yendo a la miércoles, estamos terminando después de las 12 de la noche. Porque no me coinciden los días después. Le conté que el otro día estaba escuchando el programa y encontré un error que dije. ¿Puedo hacer una fe de ratas de algo que dije? Que uno se confunde, tiene tantas cosas en la cabeza que uno se confunde. La otra vez cuando estábamos haciendo la última nota y hablamos de los violadores, yo dije que se llamaban los voladores. No, después me acordé, no, los voladores no. Creo que ellos llamaban los violadores y, perdón, esto es una fe de ratas, pero es una cuestión de orgullo, no puedo haberme equivocado tan feo. Después me confundí, el tema es así. Los violadores llaman violadores por violadores de la ley. Están en contra de lo que es, bueno, el antisistema y toda esa historia. Pero por el tema de la dictadura, les pusieron voladores en las pancartas. Y ahí me confundí, ya vine a... Claro. Y ellos salieron a pintarla ahí en los afiches de la calle. Así que no es que se llamaban voladores, se llamaban violadores. Y uno se equivoca. Perdón. Walter. ¿Se entendió o sonó muy incoherente? No, no, está bien. Que era una cuestión de censura que los ñatos salían a arreglarla por la calle. Exacto. Bueno, Walter, nos vamos a ir con algo que nos quedó pendiente de esta suite que hicimos de Ozzy. Sí, nos quedó pendiente de lo que surge cuando estamos haciendo el programa, en realidad. Porque lo nombramos y dijimos, hay que escuchar ese tema. Habíamos hablado de Ozzy, cuyo guitarrista ladero, no siendo en Black Sabbath, ya en su carrera solista, fue Randy Rhoads. Y que era un grosso. Y vamos a poner el tema entonces, Solución Suicida, que era el tema este que por el que lo acusaron a Ozzy de instigador al asesinato, ¿no? Más o menos. Exactamente, una cosa así. Y cuando estaba, dijimos hace un ratito, como cuando estaba, digamos, siendo enjuiciado, un delirio. Por este tema justo le cayó el otro la otra denuncia legal por este tío que tío, es un tío del sentido español, ¿no? Que asesinó a su familia, este canadiense que asesinó a su familia y nada, le echan la culpa a Ozzy. Una cosa totalmente delirante. Me estoy distrayendo porque quería contarle, estoy buscándolo. ¿Sabe cuántos años tenía Randy cuando murió en el accidente de helicóptero? Ni idea. 25 años. Un nene. Y por favor, presten atención a lo que tocaba este tipo porque no se puede creer. No se puede creer. El disco fue grabado allá por el año principio de la década del 80, pero salió unos años después, que por eso se llama Tributo, este disco. Uh-huh. Es como un tributo, acá se conocía como Tributo a Randy Rhoads, ¿se acuerda? Te dijo, se llamaba así, por lo menos en los cassés se llamaba Tributo a Randy Rhoads. Qué loco. Nos vamos entonces con Solución Suicida. Ozzy, Randy Rhoads y la troupe que lo rodeaba en ese momento, Rudy Sarzo en bajo y Tommy Albright en batería. Acá no está Don Aire, mire usted. Pero le juro que si tuviera un teclado de este tema lo tocaría él. Hasta la semana que viene, Walter. Hasta la semana que viene, amigo. Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5 del dial.